auspician este programa Alora, Alquimia, Amarela, Chacana y Manos Animales. En Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana, amarela.sr, chacana.almacén, manos.animales. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Kermesera y vegana, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Acá estamos con India Jarate en los controles, en la musicalización. Muy buenas noches, India. Muy buenas noches también a Tomás Obols, que se encarga del streaming. Muy buenas noches, Tommy. No somos la voz de los sin voz, no salvamos a nadie solo por comer arroz, no somos héroes, no somos más que tú. Bueno, esperemos que nos estén escuchando, que nos lo hagan saber, porque esto es absolutamente fundamental para nosotros. Saber que del otro lado hay alguien que anda por ahí. Soriel ya me mandó un mensaje, me dijo, me voy a poner a cocinar y mientras tanto les voy a estar mirando por el canal de YouTube de Radio Kermés. Así que me encanta como imaginar a nuestra audiencia, ver qué andan haciendo. Es muy de la hora de ponerse a hacer la comida, es muy del momento de cocinar. Y mirá qué bien, cocinarte una comidita vegana mientras escuchás Torta Vegana. Alto plan para un martes de frío. Tenemos un fresquete por acá. Tremendo. Vamos a ver cómo están las cosas en Mendoza, porque dentro de un ratito nos vamos a ir con la entrevista para allá. Que anduvo nevando incluso, me parece, en Mendoza. Bueno, en varios lugares del país ha estado nevando. A nosotros acá en La Pampa nos toca, salvo en La Ahumada y en algunas regiones muy puntuales de nuestra provincia, acá en Santa Rosa nos toca nada más que el frío. La nieve no nos toca. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, les digo, como les cuento siempre, si están del otro lado y tienen ganas de escribirnos, lo que pueden hacer es ingresar a www.radiokermés.com. Lo dije muy rápido. www.radiokermés, con K, sin acento, sin nadie, radiokermés vendría a ser, .com. Arriba, a la derecha, dice Escucha en Vivo. Se les abre todo, una página hermosa hecha por todo el equipo periodístico que suben todas las entrevistas que se hacen en los distintos y en una enorme cantidad de programas que hay en esta radio. Bueno, si quieren pueden dar una miradita por ahí. Y arriba, a la derecha, en un cartelito rojo, dice Escucha en Vivo. Si vos cliqueás ahí, empezás a escuchar la radio desde cualquier lugar del mundo en el que estés y se te abre el chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Acá tengo los saludos, los escucho desde mi casa con una gripe terrible, dice alguien que no habló con este programa. Es un mensajito que ha quedado ahí. Saludos desde La Pampa, excelente música, dicen también. Eso también es de otro programa. Ahora lo que queremos es un mensaje en ese chat público abierto y popular que nos llegue a nosotros, a Torta Vegana. Delen, por favor. Háganos saber que están del otro lado a través del chat público abierto y popular de Radio Kermés ingresando a www.radiokermés.com. Bueno, ¿de qué otra manera se pueden comunicar? Obviamente a través de nuestro canal de YouTube, como Radio Kermés, y ahí tienen toda la data. @torta.vegana es mi Instagram, pero ahí subo todo lo que hacemos en este programa y también lo que hacemos en el programa que emitimos por la Televisión Pública Pampeana, que es sobre cuestiones de género, es otra temática, pero también está todo subidito ahí por si quieren verlo. El programa se llama E, y donde lo que les pedimos es que les incomode la desigualdad y no la letra E. Pero le pusimos un nombre que incomoda, porque es una letra que incomoda, la E. Bueno, la idea nuestra es incomodar. Y en este programa, en Torta Vegana, sabemos que incomodamos a un montón de gente. Pero bueno, la idea es eso. incomodar un poco, para replantearse cosas, para pensar cosas. Después tienen el Spotify, Torta Vegana, ahí están subidas todas las entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de estos 3 años en que llevamos adelante el programa. Y por supuesto, dice Radio Kermés, YouTube, pero si lo están viendo es porque ya están en YouTube. Bueno, pero pásenle a alguien el link para que alguien más se sume a esto y pásenle la data de que existe este programa por acá, en el medio del país. Estamos haciendo esto desde hace un tiempo. Bueno, pónganle me gusta al YouTube, que eso nos ayuda. Y si nos escriben algún mensajito, joya también, porque nos ayuda con el algoritmo. Igual, bueno, qué sé yo. Sabemos que el boca en boca también está muy bueno. Ya nos vamos a ir preparando para la entrevista después de un tema musical. Vamos a escuchar el tema musical, vamos a escuchar también a quienes nos auspician. Puede ser que les quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que colabora con la realización de este programa, porque hacen posible, o por lo menos lo hacen un poco más fácil que hagamos este programa. Así que muchas gracias a quienes auspician Torta Vegana. Y especialmente quiero saludar a la gente de Chacana, Almacén, porque están cumpliendo 10 años. Y 10 años en un local comercial atravesando distintas situaciones económicas y demás, sabemos que es todo un logro, es todo un logro. Así que bueno, un abrazo muy grande para toda la gente de Chacana y un abrazo muy grande para todos y cada uno de los y las y les auspiciantes de Torta Vegana. Pero bueno, vamos a comenzar musicalmente a ver qué tema nos eligió para arrancar el día de hoy. Indias Karate. Ah, bueno. She Ran Away de Boom Boom Kid. Ya está sonando. She ran away, away from nothing, escaping from nothing town, nothing town is here. Oh,

la violencia vendrá sonriendo con ojos de dulce amigo en modo zen mintiendo. Asfixiar tu paradoja. Si no es maldad, estupidez natural. Da igual, si fuera amor no nos haría tan mal. Da igual, si fuera amor no nos haría tan mal. Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos, para reflexionar entre todes. Readaptar la situación a esta comunicación que vamos a hacerla de manera telefónica, pero vamos a seguir a través de nuestro streaming y vamos a saludar a Sole Moretti. Hola Sole, ¿me escuchás? Acá Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a vos, gracias a vos. Las personas entrevistadas en Torta Vegana son parte fundamental de que exista este programa, porque son la razón de ser, es decir, ustedes, las personas con las que charlamos. Así que muchas gracias por acceder. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias a vos. La verdad, hermoso también lo que hacen en ese trabajo de difusión. Bueno, gracias. Ahora, lo que te pido es que vos y yo le mandemos un saludo muy grande a Lau, nuestra amiga en común, que es quien nos ha hecho de puente entre vos y yo para que establezcamos esta comunicación, para que hagamos este programa. Así que le mandamos un beso muy grande, ¿te parece? Un beso muy grande, Lauri, la enlazadora de mundos. Tal cual. Bueno, nos está escuchando, ya nos está escribiendo a través de nuestro YouTube. desde la ciudad de Mendoza, abrazos inmensos te mandan. Estos tiempos dicen que nadie hablaba, en aquellos tiempos en que nadie hablaba de veganismo en Mendoza, ella armó una fundación, hizo cosas inmensas y un trabajo colosal, y dice, soy vegana gracias a ella. Qué honor, Lauri. Qué honor, pero bueno, esto, como ya sabemos, no se trata de nosotros, sino que se trata de los animales, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, es hermoso poder ir, difundiendo la información, y que a veces es un tema eso, de información. Tal cual. Porque el chip por ahí ya lo tenemos, y ya tenemos la conexión con algunos animales, y de repente es como, ver en aquellas áreas donde no hemos tenido... Porque el sistema nos lleva a no ver, a no poder mirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, conectar con eso donde ya está todo dado para conectar. Así es. Seguro que hay algo que tenemos previamente, pero está bueno cuando identificamos a alguna persona y sentimos este agradecimiento, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, dos personas que tuvieron un alto impacto y que esas personas ni saben. Pero una nombró por primera vez la palabra antiespecismo en una ronda de presentaciones, ¿viste? Cuando decís, bueno, soy esto, soy aquello, y alguien dijo que era esto, aquello, el otro, y antiespecista. Y yo me acuerdo que lo googleé. Y esa persona no sabe el impacto que tuvo con su presentación, pero para mí fue ahí como arrancar en un recorrido, ¿no? Es re lindo cuando podemos identificar esos momentos. Bueno, cumplidos con los saludos a nuestra amiga en común, Laura, que está también viviendo en Mendoza, al igual que vos. ¿Vos vivís en Mendoza, pero naciste ahí, Sole? Sí, correcto. Yo nací en Mendoza, vivo acá, vivo en Godoy Cruz, que es una ciudad dentro de Mendoza, y siempre he estado acá. Nací acá y aquí me quedé, y acá es donde se desenvolvieron todas las magias que han ido pasando y toda la historia que te voy a compartir. Dale, buenísimo. Nos preguntábamos al principio del programa si estuvo nevando por ahí. Ah, sí. Ha hecho muchísimo frío y nos tocó, la verdad que hace muchísimos años no recuerdo haber visto una nevada tan grande, de estar nevando, no sé, más de 24 horas corridas, así que está todo blanco, todavía está todo blanco en Mendoza. Bueno, pensemos que es un paisaje hermoso. De todas maneras hay una gran romantización en torno a la nieve, ¿no? Claro. Pero bueno, es duro y es difícil. Sí, es dura y es difícil. Uh-huh. Y es linda para quienes estamos puertas adentro con calefacción, pero bueno, tal no cual. Es el caso para... Tal cual. Para muchas personas y para muchos animalitos. Bien. Bueno, me alegro que se haya restablecido toda la comunicación porque nos podemos ver. Era algo que en un momento dije, bueno, no sé, de alguna manera lo íbamos a resolver. Acá el equipo es fantástico, así que resolvieron todo rápidamente. Sole, vale. De los datos que tengo tuyos, y ya para meternos un poquito en tu historia de vida, me contaste que vivís con tres perris rescatados de la calle. Así es. ¿Cómo así se llaman? Tengo tres bebés caninos, se llaman Cindy, Luca se llama Nocti Luca, y Buddy. Esos son mis tres bebés que viven conmigo ahora, los tres bebés perrunos más uno humano, que tiene 19 años. Que tiene 19 años y bueno, y que él te viene acompañando y vos venís desarrollando también la crianza de ese cachorro humano. También desde el veganismo, y me parece que es un tema interesante para que lo conversemos. Vos me contaste cuando hablábamos un ratito previamente que sos vegetariana desde los 17 años. Sí, bien. La verdad que a esa edad puedo como decir, bueno, ese fue el hito en el que puedo, digamos, decir claramente que me hice vegetariana, si bien llevaba muchos años en los cuales iba como rechazando o sacando de mi menú distintos tipos de carne desde que era muy chiquita, como desde los 8 años más o menos. Y bueno, hay parte de la historia que le contaba justamente el otro día a mi hijo, que le decía, vos sabés que cuando yo era chiquita me acuerdo, pero muy claramente, de ver de repente un pedazo de carne en mi plato, y viste que la carne tiene como esas rayitas, esos cortes. Sí. Y yo me acuerdo que me miraba la mano y yo decía, esos cortecitos, esos micro lineacitas que tenemos en la piel, decía, pero sí es lo mismo. Así que en parte como que de muy chica, por ejemplo, pescado no he sido de comer nunca, un poco por la impresión del animal entero, y así como sucesivamente, ¿no? Cuando la gente habla de no sé, del juguito de la carne, que decís, no, es jugo, es sangre, tipo, son... Entonces, esas son las cosas como que me fueron llevando a restringir mucho mi consumo de carne, y en esa época, ¿no? Cuando yo iba a la secundaria, nada, era... No había mucha información, no teníamos redes sociales, entonces de repente por ahí me pasaba la semana entera comiendo, no sé, papas fritas o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, y recién como a los 17, por también como dijimos al principio de la entrevista, como por un par de personas mágicas que aparecieron en mi camino, que me mostraron que había otra forma de hacer las cosas, y fueron como ese puente a ese nuevo mundo que a través de ellas empecé a conectar. Con otra forma de hacer las cosas y entenderlo. Y la verdad que durante mi transcurso en el vegetarianismo, que fueron 13 años, yo no tenía mucha información sobre el veganismo. Y fue un poco, creo que, si hay una de las cosas que agradezco para las redes sociales, es ese tema, de que gracias a Facebook, que en el 2007, como que yo me abrí por primera vez Facebook, que ahí me di cuenta que podía ser vegana, que yo tenía como un... como una idea, pero no tenía toda la información de cómo hacerlo. Sí me pasaba como vegetariana que de repente, y esto es una historia como que es bastante importante para mí, como que yo algo pescaba por ahí de algunas organizaciones de afuera de que había gente vegana, me parecía que era muy difícil ser vegano en ese entonces, como que se necesitaba, no sé, o vivir en el, llamémosle, primer mundo, o tener acceso a otras cosas. Pero siempre me producía admiración la persona vegana, que eso por ahí nos pasa, y quizás tu audiencia va a resonar con esto también, que nos pasa que a veces se nos tilda de extremistas o de fundamentalistas o de que todos los extremos son malos. Y nada, ¿no? Yo creo que está bueno, no sé, como separar un poquito y ver que no todos, y que muchos de nosotros como que vemos una postura superadora en, a ver, mientras menos daño hacemos, mejor. No es un tema por ahí de extremos, y por ahí viste que se dice, por ahí extremos pueden llegar a ser más, no sé, el sistema de producción o el nivel de la escala en la que, la escala y también a nivel individual, ¿no? Cómo está diseñado el sistema alimenticio y demás. Entonces, siempre como está ese concepto del qué es el extremo, cuando en realidad la posición se habla de extremo de acuerdo en el lugar del continuo donde te encontrás. Si estás, ¿no es cierto? Siempre, o sea, para nosotros de cero extremista, ¿no? Entonces, no deja de ser una posición subjetiva. Pero bueno, conclusión que fue gracias un poco a las redes y un par de cosas que, bueno, que ya te contaré seguramente que vos tenías en mente que charláramos de cómo fue el proceso. Exactamente, porque, digo, hay como algo que nos viene haciendo ruido, ¿no? Esa niña que vos describías frente al plato de comida que los adultos amorosamente y tu familia te ofrecían para alimentarte, para cuidarte y demás, pero lograbas hacer la conexión entre eso que veías ahí y el animal, cosa que muchas personas no alcanzan a verlo de entrada o lo acallan, ¿no? Porque es tan fuerte que muchas veces es como que recurrimos a no pensar en lo que estamos haciendo, la famosa disociación cognitiva, ¿no? Como decir, bueno, estoy viendo esto, pero mejor no lo veo, me disocio entre lo que me está pareciendo y lo que hago porque hay que seguir adelante, ¿no? Una práctica muy, pero muy común que atravesamos todas las personas. Pero llegó un momento en el que seguramente identificás una situación en la que ya estabas un poco más armada, cuando ya accediste a otras informaciones, cuando algunas personas se cruzaron en tu vida, y es lo que llamamos el clic, ¿no? Como ese salir de la Matrix o donde todas las piezas encajan de una manera y resolvés decir, bueno, yo no voy a continuar más con estas prácticas, y hay como un momento de mucha firmeza, ¿no? Como decir, esto no va más. ¿Vos identificás ese momento con algún hecho en particular o es algo que se fue dando muy progresivamente y no hay un momento de clic? ¿Vos cómo lo viviste? Mira, yo creo que de alguna manera venía dándose de forma progresiva, y la razón por la que yo en mi experiencia personal dejé de comer carne o carnes, incluso también lácteos, de alguna manera creo que un poco lo último que costaba dejar era el queso, huevos tampoco consumía. creo que ya venía con una idea de lo que podía estar pasando, si bien no tenía claridad. Creo que fue un poquito a través de esa info que me llegó, un poco a través de las redes sociales, que bueno, la razón, digamos, el gran clic fue a través de ver el documental Earthlings, que es quizás la razón por la que muchísimos de nosotros somos veganos, luego de haber visto Earthlings en ese momento. Bueno, si no lo han visto, es muy duro, pero bueno, está bueno verlo porque es la realidad de lo que pasa. Sí. Y fue ese mes de diciembre del 2007 que vi esos documentales, Earthlings y un par más, otro que se llamaba Reino Apacible, que es como un documental en un santuario, y algunos otros que bueno, yo decidí en ese momento de hacerme vegana para el 31 de diciembre, o sea que mi vegan aniversario lo celebro el 31 de diciembre del 2007. Y también creo que hay otro factor que fue muy clave en mi camino hacia el veganismo y sobre todo ese pequeño fragmento que me quedaba bajar, que eran los lácteos, que tuvo que ver con el nacimiento de mi hijo. Mi hijo nació en el 2006 y me acuerdo muy bien de ver a la criatura, al bebé chiquito en el Moisés, al lado de mi cama, ¿no? Con esa vulnerabilidad, esa inocencia, esos ojitos grandes del bebé. Y esto es como me pone medio emocional, pero recuerdo esa sensación de angustia de pensar que si de repente yo no estoy al lado de él, puede venir cualquier persona y llevárselo y el bebé no se puede defender, o sea, está a merced de lo que otra persona haga, ¿no? Y inmediatamente conecté con la realidad de las vacas y sus terneros, que en el fondo es lo que les hacemos, que los traemos a esos bebés a este mundo. Y bueno, habrán visto, ¿no?, en muchos de esta audiencia, videos de la vaquita corriendo atrás del carrito cuando se están llevando a su bebé, o la típica estándar conocido de la industria láctea, que a las vacas se les corta la leche por 3-4 días cuando le sacan el bebé, de la angustia que le produce como un mamífero en conexión con su cría, que es ser separada de su bebé, ¿no? Y ese bebé que está recién llegado al mundo en esa posición como tan vulnerable. Entonces creo que para mí fue eso. Yo lo he escrito varias veces cuando celebro, realmente yo celebro mi vegan aniversario, he escrito varias veces esa historia que tiene que ver con esa conexión con la mirada del bebé humano y establecer el puente hacia la mirada del bebé animal, que a veces no lo vemos como el bebé animal, pero bueno, para su madre ese bebé es todo. Tal cual. Bueno, lograste conectar ahí con las vacas mamás, ¿no? Que durante mucho tiempo quienes todavía no han despertado a esta realidad creen que las vacas lecheras existen, ¿no? Y en realidad son vacas que han sido madres, que han parido y como cualquier mamífero su cuerpo genera leche para poder alimentar a su cría. Entonces, en el proceso de la industria láctea, lo que hay es eso, ¿no? Son madres vacas a las cuales se les retira el ternero y nos apropiamos de esa leche para después mezclarla en el cafecito o producir tantas otras cosas, ¿no? Está tan naturalizado y tan normalizado todo eso, y bueno, el propio sistema publicitario de marketing y demás nos relaciona el tema de la leche de la vaca con todas las bondades, ¿no? Con que es necesario, con que es rico, con que es puro, con hasta su color blanco, ¿no? Y todo parece muy, muy amable y muy hermoso. Y bueno, pero llega un momento en el que vemos el horror que hay detrás de todo eso, y en eso consiste este despertar del que estabas hablando, ¿no? Que lograste conectarlo en tu propia maternidad. Y te quería preguntar, Sole, una vez que vos empezás a ver el mundo con estos ojos y siendo mamá en un sistema médico especista, en una sociedad especista y demás, ¿cómo fue lidiar con todo ese entorno y el proponerte una crianza desde ese posicionamiento ético? ¿Tuviste inconvenientes? ¿Cómo hiciste para sortear esas cosas? ¿Recordás alguna anécdota o episodio que nos quieras compartir respecto a eso? Es decir, ser mamá, ser vegana, tener esos principios, tener tu propia cría y habitar este mundo especista. Uy, qué buena pregunta, Vero. Realmente creo que tuve la suerte de tener en ese entonces mi compañero de ese entonces, el papá de mi hijo, como que él también fue un gran soporte para mí en ese capítulo que tuvo que ver con el desafío a nivel social que representa salirse un poco del status quo para vivir de acuerdo a tus ideales, uh-huh. sobre todo cuando no son lo que hace la mayoría de la gente. Uh-huh. Entonces sí, por supuesto que al principio hubo una gran resistencia por parte de mi familia y un gran temor, sobre todo creo que un poco el temor viene y ahí también nos invita esto a plantearnos cómo los medios y el sistema está diseñado para, desde el punto de vista médico también, como para manejarnos desde el miedo. El miedo a que hubiera problemas nutricionales y demás. Me acuerdo muy bien que, ¿no?, que cuando salió el paper de la Asociación Americana de Dietética y Nutrición hablando de que las dietas veganas son perfectamente saludables para todas las personas en distintas etapas de la vida, incluso primera infancia, ancianidad, deportistas de alto rendimiento. Es como que eso fue como una confirmación de algo que sabíamos y de repente en ese entonces también encontrar bibliografía que no había tanta, ¿no? Entonces traer esa bibliografía para saber que estás haciendo las cosas bien. Claro. Y a veces, muchas veces por ahí pasa eso de que te dicen, bueno, ¿y de dónde sacan las proteínas? Uh-huh. Muchas veces la persona que te dice dónde sacan las proteínas ni siquiera sabe qué es un aminoácido o no saben cómo se forma una proteína. Sí, sí. Entonces es un poco repetir un discurso que viene como impregnado del miedo. Y que cuando recién dijiste que hablabas lo de los lácteos, que es ese líquido blanco y que la madre, digamos, produce, como todo mamífero produce fluido mamario para alimentar a sus crías, y que para que un mamífero produzca eso tiene que, digamos, haber tenido un embarazo y un parto. Yo no sé si vos sabías, Vero, probablemente sí, que de hecho la campaña Got Milk, que fue una de las primeras campañas donde se empezó a dar desde el punto de vista comercial un gran empuje a la leche, tenía que ver porque en esa época en California no se vendía la leche, la gente no estaba consumiendo mucho. Y en realidad el impulso que se le dio, una campaña famosa promocionando con celebridades o personas conocidas de la industria, con el famoso bigote blanco, que eso fue como otro gran impulso que se da, donde no tiene nada que ver con la salud y no tiene nada que ver que haya algo particularmente interesante en la leche de vaca que no puede estar en la leche de otro mamífero, de perro, sí, de gato. La razón por la que consumimos leche de vaca es porque es un animal que produce en gran cantidad y que es muy dócil y que es muy fácil de apropiarse de su sistema reproductivo, donde entra también mucho ahí también la discusión del sistema reproductivo de las hembras, uh-huh, en la explotación animal, uh-huh, que nos impregna horizontalmente en muchas otras áreas de nuestra, sí, vida social. Es tremendo esto que señalás, Sole, respecto de la docilidad de los animales, ¿no? Que los animales de los cuales se abusa y se saca todo el provecho tiene que ver con esta indefensión que tienen, esta docilidad, esta amabilidad que tienen, este no estar a la defensiva o de no atacarnos, y el aprovechamiento, ¿no? Es decir, es tremendo, pero es decir, como tengo la capacidad de aprovecharme porque puedo manejar la violencia en contra de estos cuerpos, me aprovecho de quien es más débil, de quien es más dócil. Es tremendo eso. Sí, una reflexión súper importante, súper importante. Cómo no abrazar ese rol en el que nos vemos en una posición de más poder. Y vos, cuando empezamos la entrevista, vos mencionaste el tema del especismo, que bueno, es un tema que es muy interesante de desglosar y de entender, donde justamente en Earthlings empieza donde el patrón se repite, donde un grupo que está en superioridad de condiciones, pero que no necesariamente es superior, se aprovecha de la opresión de un grupo que no está en condición de defenderse a sí mismo, ¿no? Tal cual. Sí, la forma de violencia, de abuso, de aprovechamiento, todas las formas de esclavitud, digamos, lo que nos viene acompañando desde nuestra historia en general, es siempre, digamos, el mismo modus operandi, digamos, ¿no? Sí. Es la violencia por la fuerza bruta y también la manipulación, ¿no? De la que creo que muchísimas personas, si accedieran a la información sobre el veganismo y todo eso, podrían optar por no ejercer esa violencia. Pero bueno, hay un nivel de ocultamiento muy grande. No digo que todas las personas que lo sepan abrazarían el veganismo, pero sí que una enorme cantidad de personas, sabiendo y teniendo la información, podrían elegir mayoritariamente esta forma. Sueño con que en algún día se recuerden estas épocas como un momento en el que la humanidad hacía todo esto, pero que dejamos de hacerlo. No sé si vos pensás que el futuro puede llegar a ser vegano en algún momento, si tenés esa esperanza. Yo a veces me gusta creer que es posible, ¿no? Que ojalá. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no me voy a permitir renunciar a esa esperanza. Uh-huh. Si bien tengo momentos en los que por ahí me parece sí. que la lucha va a ser larga o va a ser sí. más difícil, sobre todo cuando uno ve que estamos también en momentos en los que, digamos, no podemos sí. hacer la conexión ni siquiera entre humanos, uh-huh. y eso me desesperanza bastante. Sí. Pensé que estábamos un poquito más avanzados con ese tema, pero bueno, lamentablemente uh-huh. los patrones de discriminación como el racismo, uh-huh. sexismo y demás siguen, y la homofobia siguen existiendo. Tremendo, entonces sí. se me hace más sí. desesperanzador, o se me sí, hace más sí, difícil sí. creer cómo vamos a hacer para conectar con estos seres, con quienes lo que compartimos, si bien es radicalmente fundamental, que es la capacidad de sentir, el interés en la propia vida, el interés intrínseco en la propia existencia, uh-huh. nos cuesta al no ver la similitud. Y vos, Vero, dijiste algo que es muy importante, que fue cuando empezamos, hablaste de la disonancia cognitiva. Uh-huh. Y yo creo que eso es quizás probablemente uno de los factores que más detiene que las personas puedan dar el paso. A veces, cuando ante la presencia de un temor a la pérdida de la conexión con el entorno social, sí. esa pérdida de pertenencia, uh-huh. se disparan mecanismos psicológicos muy complejos en las personas. Exactamente. Entonces yo creo que no, que tiene que ver con esa, con eso primal, eso primitivo de que conocemos como Homo sapiens sapiens que nuestra supervivencia está ligada a la pertenencia al clan, que no somos seres diseñados para vivir en el aislamiento. Entonces uh-huh. entiendo que se dispara algo muy primitivo, uh-huh. pero yo creo que gracias a toda la información que hay ahora estamos en condiciones de poder de nuevo conectar o animarnos a dar ese salto. Y creo que más que nada hoy en día, en 2025, hay muchas comunidades veganas, hay muchísima información, y realmente el acceso a la comida o a las opciones alimenticias o incluso cosméticas o de vestimenta que separan lo vegano de lo no vegano están a 10 centímetros de distancia en los lugares donde las puedes ir a comprar. Sí, cada vez es más accesible, sí. Es cada vez más accesible, sí, la tenés, sí. O sea, la marca no testeada, que no tiene ingredientes, está al lado de la marca que testea, o la hamburguesa de origen vegetal está en el lugar donde sea que lo compres. Y muchas uh-huh. personas dicen, bueno, ¿y qué hace la gente que no tiene acceso al supermercado uh-huh. o que viven en el campo, no? Pero bueno, de nuevo como que aparece esa a veces como que son excusas basadas en aquellas situaciones que son excepcionales, tal como cual. Si estuvieras en una isla desierta y estuvieras solo vos ni un animal, pero no es la situación en la que nos encontramos la mayoría de las personas, y mucho menos la mayoría de las personas que estamos con la compu enfrente, con YouTube adelante. Tal cual. Entonces está bueno como sí requiere coraje, pero sabés que hay toda una comunidad que está con vos y también que bueno, que de alguna forma se lo debemos, y que vivir bajo el principio de no hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran, creo que debería ser algo que nos maneje la vida, o sea, que debe ser un hilo conductor como un principio moral. Tal cual. Quiero preguntarte un montón de cosas más, pero nos queda poco tiempo. Una de las cosas que te quería preguntar tiene que ver con tu actividad como instructora de yoga. ¿Eso en qué momento apareció? ¿Si vino de la mano de algo de esto que estamos hablando? ¿Si fueron dos compartimentos separados? ¿Si encontrás alguna conexión en ello o no? ¿Cuánto tiempo hace? Contanos sobre vos como instructora de yoga. Qué bonito, gracias por tu pregunta, Vero. Yo realmente estudié en la universidad Ciencias Económicas, y durante mucho tiempo estuve como ida y vuelta, que no encontraba yo un lugar de pertenencia, porque como que de alguna forma yo no quería participar de nada que tuviera que ver con sistemas extractivistas o con cuestiones que fueran perjudiciales para el medio ambiente. Entonces mi camino me fue llevando hasta que, digamos, si bien practicaba yoga desde el 2003, fue en 2017 cuando conecté realmente con la parte más filosófica del yoga. Si bien siempre, desde no sé por qué, supongo que sí, creemos en otras vidas, quizás es una información que viene de otra vida, no lo sé, pero siempre resoné mucho con algunos conceptos, y uno de los primeros libritos que me encontré allá cuando era muy jovencita, a los 20 años, era un librito que se llamaba Reflexiones sobre la no violencia, con algunos conceptos de Gandhi, y ahí, como, por supuesto, una de las primeras palabras que aprendí en sánscrito fue la palabra de ahimsa. Uh-huh. En 2017, cuando hice un retiro de yoga por primera vez, ahí aprendí sobre el camino de los 8 pasos del yoga, y los dos primeros se hablaba un poquito de los principios morales. Es maravilloso, realmente es una ciencia que yo creo que es uno de los grandes regalos para la humanidad, y bueno, creo que tuvo que ver con esa resonancia de poder trabajar y poder dedicarme a algo que en el que pudiera compartir y ayudar a las personas como a conectarse consigo misma, entendiendo que a veces la desconexión con los demás tiene que ver con una desconexión interna con tu ser, con tu voz, con tu alma, y a mí me parece que esto es parte de trabajar en las raíces. Por eso me resuena mucho y me gusta mucho el yoga, me parece que es una luz en la humanidad, no digo que sea la única, pero es una gran luz que a mí sí que me da esperanza que pueda ayudar a solucionar o a reducir gran cantidad de los conflictos que hay en el mundo ahora. Bien, que tenemos unos cuantos. Estamos atravesando sí. Un momento de muchísima violencia, de recrudecimiento de la crueldad, donde hay un regodeo, ¿no? Como un disfrute así a mostrar, ¿no? Este disfrute de la crueldad que nos aleja justamente de todo esto otro de lo que estamos hablando. Pero bueno, a veces pienso como que las grandes revoluciones también requieren de momentos a veces inesperados para terminar de producirse. Y el veganismo, seguramente, no sé si lo has pensado, yo lo pienso después de haberlo hablado también con muchas personas, que es una gran revolución. Creo que es una de las revoluciones más grandes que podemos dar desde el veganismo, desde el antiespecismo, porque es una forma totalmente contraria a la que nos propone el sistema que habitemos este mundo, ¿no? Así que, ¿quién te dice que toda esta crueldad que se está viendo no sea también lo que ayude a poner una forma en contraria de la otra y, bueno, ver qué es lo que sale de ahí como humanidad, ¿no? Me parece que además es urgente, un cambio. Es urgente, Vero, es así. Bien. Me gusta mucho esa frase que dice que nadie es libre hasta que todos seamos libres. Uh-huh. Y hay una frase muy bonita también que dicen algunos autores pues del veganismo abolicionista de que lo que les hacemos nos lo hacemos. Uh-huh. Y ojalá que podamos tomar conciencia de eso, que no es inocuo, que hay una ley de causa y efecto y que lo que estamos haciendo tarde o temprano nos llega a nosotros. Ojalá que no solo a partir de eso, no, porque no quiero que sea solo a partir del miedo o del karma, si se quiere, sino también de hacerlo para crear nuestro granito de arena y nuestra lucecita, ¿no?, por un mundo mejor. Así es. Bueno, Sole, hay algo de lo que vos querías hablar y yo no te pregunté y no te estoy dando pie para que lo digas. La verdad que no sé, pero en realidad podríamos hablar muchas horas sobre esto. Algo que vos mencionaste así y que yo lo tenía planteado como pregunta tiene que ver con los distintos estados de ánimo que atravesamos una vez que vamos tomando estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, esto de empezar a ver el mundo con otros ojos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los entornos, ¿no? ¿Cómo se van modificando? ¿Has logrado armar, digamos, tu propia manada, tu propio grupo de pertenencia, lugares donde vos te sientas cómoda para habitarlos, para compartir con otras personas? A veces te sentís en soledad, digamos, ¿cómo vas manejando esto del veganismo, del antiespecismo, en relación a tus pares humanos? Qué buena pregunta, Vero. Mira, creo que no pudimos hablar mucho en esta entrevista del capítulo de mi vida que tuvo que ver con la Red Animalista Mendoza, con la fundación uh-huh. que creamos en 2008, que bueno, será historia quizás para otra ocasión, ¿no? Pero creo que a partir de ese hermoso, hermoso capítulo que fue un grupo de chicos que decidimos ir a darle voz humana, porque ellos ya tienen voz, a sí. los demás animales, y dar el salto del proteccionismo de perros y gatos para expandirnos hacia uh-huh. los demás, creo que ahí fue el comienzo de la formación de una comunidad maravillosa, que no solo sigo teniendo contacto con la mayoría de ellos, sino que también fue pie para gestar un movimiento en Mendoza, que bueno, no sé si has venido, pero bueno, de repente muchos restaurantes vegetarianos se transformaron en veganos y fueron uh-huh. comenzaron a ser centros de reunión de muchas personas, y hoy en día, en ese entonces, te hablo año 2008, nos juntábamos los viernes a la noche, los vegetarianos y veganos de Mendoza, y nos juntábamos a charlar. Hoy en día, la verdad que son muchísimas las personas, ya ni nos conocemos ni nos vemos, pero sé que muchos jóvenes, eso como que a mí me da mucha esperanza de estos, bien. Los generación Z, los generación alfa, que ya uh-huh. vienen con otro chip. Bien. Y muchos de ellos son veganos o ya vienen con otra conexión. Entonces, bien. Creo que un poquito la comunidad me parece que es fundamental. Uh-huh. Y dónde encontrarnos, ¿no? Dónde encontrarnos en las redes, eso a mí me da mucho sostén. Y también pienso que en lugares en las ciudades o lugares donde se hagan activismo en cada ciudad, ahí podés encontrar tu comunidad. Bien. Yo, por ahora, acá en Santa Rosa no tenemos un barcito vegano, pero en varias entrevistas locales ha surgido el sueño de un barcito vegano, de un lugar de encuentro donde toda la carta sea vegana y no sean la excepción. Pero bueno, hay que armar comunidad, es un momento económico muy complicado y demás, pero está pendiente ese sueño, que en cada ciudad exista ese espacio, ¿no? de encuentro con la comunidad, con la comida, y que sea todo vegano. Anabel nos manda acá un mensajito, qué linda charla, como todas las que tiene Vero con sus invitadas, siempre dejando algo y no solo pensando. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que las charlas son re lindas charlas, gracias a todas las personas que pasan por acá por Torta Vegana, y yo te agradezco de todo corazón que hayas accedido. Porque no es fácil, hay personas que se la pasan hablando en los medios de comunicación y otras que no tanto, entonces es todo un tema decir, bueno, sí, voy a asumir este momento, este encuentro así en una charla con un medio de comunicación, así que te agradezco un montón, Sole, y nos mantenemos en contacto para seguir fortaleciendo esta red. Contá con Torta Vegana para lo que necesites, para difundir tu espacio. ¿Quieres dar a conocer alguna red, algo relacionado al yoga o algo? Este es el momento si quieres hacerlo. Qué hermosa. Bueno, muchas, muchas gracias. Seguiré en contacto y también te quiero agradecer mucho a vos por lo que haces, no solo por la entrevista conmigo y a Lauri de nuevo, uh-huh. pero claro por ser una boca de difusión de algo que es tan importante y desde un lugar tan bonito y tan amoroso. Bueno, yo en realidad tengo mi página de yoga, pero está en Mendoza, así que quienes quieran buscarla, se llama Yoga Mendoza. Yoga Mendoza. Se llama Yoga Mendoza. Así que si quieren buscarme, encantada para bien. Conectarse conmigo. Si vienen a Mendoza de visita, por supuesto, avísennos. Acá uh-huh. tenemos una comunidad muy linda y hay mucha oferta de cosas veganas. Así que hay un montón. Lo sé y sé que el activismo vegano tiene mucho que ver con eso, porque cuando se genera, digamos, la demanda, estamos en un sistema capitalista que hace que también, digamos, la oferta y la demanda tenga mucho que ver, ¿no?, en esto. Así que a cuantas más personas veganas, seguramente quienes se encargan de las ventas dicen, bueno, acá hay hay personas a las que les puede interesar esto y entonces lo van incluyendo, que no tiene que ver con la posición ética, tiene que ver con una cuestión comercial, pero bienvenida sea, porque es un paso más hacia eso, ¿no? Hacia ese despertar. Así que en Mendoza hay un montón de lugares hermosísimos para ir a comer vegano y seguro que detrás de cada una de esas opciones hay alguien que pasó por allí, hay algún activista que, sin saberlo a lo mejor, pero dejó sembrada la inquietud para que eso exista. Así que muchas gracias les decimos a todos los mendocinos y mendocinas veganas que han hecho su aporte para que eso así suceda. Te mando un abrazo grande, Sole. Un abrazo enorme, Vero. Muchísimas gracias por este momento y este compartir. Bien. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau, chau. Bueno, ahí estábamos conversando con Sole Moretti, vegana, instructora de yoga. Conocíamos un poco sobre su historia. Y si quieren visitar su Instagram, @yogamendoza. Este programa se escucha en muchos lugares. Así que nosotros estamos acá en La Pampa, en la República Argentina. Pero ¿quién te dice que no hayan personas, otras personas de Mendoza que también estén escuchando y que se puedan arrimar a conocer a Sole? O tal vez en algún viajecito por esa provincia tan hermosa. Y bueno, la idea desde acá, como hacemos siempre, es replicar esta charla que va a quedar subida en YouTube, que la vamos a convertir en una entrevista que se va a publicar en nuestra web www.radiokermés.com y que después va a estar subida en nuestro Spotify. Así que quién sabe las personas de qué lugar del mundo nos van a seguir escuchando. Hasta aquí con nuestra entrevista. ¿Y qué hacemos ahora? Un último tema, ¿no? Sí, vamos a compartir un poco más de la música que eligió India. ¿Vamos con el último tema o el segundo? El segundo. Rapture de Blondie. Ya está sonando. Tema India, me encantó. Bueno, estábamos escuchando Rapture de Blondie y con este tema ya aprovechamos a despedirnos, a cerrar este programa. India Azcárate se encargó de la puesta en el aire, de la musicalización. Muchísimas gracias, India. Tomás Obols se encargó del streaming. Hoy salió todo, pero joya, ¿no, Tommy? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y les invitamos siempre a que nos ayuden a difundir la existencia de este pequeño espacio. Y si ustedes tienen alguna persona, algún conocida, que dicen, che, qué bueno estaría que esta persona pueda hablar en Torta Vegana, escríbanme. Me pueden escribir a mi Instagram de Torta Vegana, torta.vegana, ese es mi Instagram. Me escriben ahí y me dicen, che, conozco a alguien, hay esto, tal refugio, santuario, organización, etcétera, etcétera, y me dan una mano en la producción del programa que muchas veces me hace falta, de verdad. Así que gracias a quienes colaboran. Y un saludo muy, pero muy grande a Radio Vegan, que nos están retransmitiendo todos los viernes de 18 a 19 horas. Y le mandamos un saludo muy grande a Marcelo, que fue un entrevistado de este programa. Que justamente hicimos la entrevista porque queríamos dar a conocer la existencia de Radio Vegan, Marcelo García. Y ahí nomás al aire me dijo, Torta Vegana tiene que estar en Radio Vegan. Y ahí nomás se concretó. Así que todos los viernes de 18 a 19 estamos saliendo por Radio Vegan, que tiene su centro operativo, digamos, en Mar del Plata. Y hay un montón de personas que se encargan de hacer programas sobre veganismo, sobre antiespecismo. En esa emisora se las recomendamos. Toda la programación es vegana. Así que aguante Radio Vegan. Nos vamos. Bueno, ahí está esperándome también Gabito, que lo ven en pantalla. Algún día lo tenemos que traer acá, de este lado, ¿no? Pero hace ruidito con las patitas. Pero lo vamos a traer un día de este lado para que le salude. Chau, gente. Nos vemos el martes que viene. Chau.